Hola a todos, queridos escuchantes. Estamos a 21 de noviembre de 2024 en España y vengo a contaros lo que creo que puede ser una buena noticia. El Congreso ha marcado un antes y un después al aprobar una nueva ley frente a la ocupación ilegal de viviendas en España, ya que ahora se podrá desalojar a estas personas que entren de forma ilegal en una casa en apenas unas horas, causando un amplio debate en el ámbito político y social. Os explico todo en el programa de hoy. Si todavía no estás alquilando tus propiedades por tu cuenta, deja de pagar comisiones a intermediarios y aprende en unas pocas horas a gestionar tú mismo los contratos de alquiler. Te puedo ayudar en poco tiempo con el audiocurso para aprender a alquilar de forma rentable y sin riesgo. Apúntate a este audiocurso para aprender de forma práctica a alquilar sin riesgos en comoalquilar.com/curso. De todas formas, te dejo en las notas del programa el enlace. Y ahora ya pasamos al programa de hoy. Las propiedades las puedes gestionar en solo horas. Te vamos a enseñar sin intermediarios, todo en tus manos. Deja de pagar, aprende tú mismo. Contratos de alquiler, ya no habrá problemas, te podemos ayudar. Toma el control. Estás en Cómo Alquilar .com y os explico todo en el programa de hoy. ¿De qué va la nueva ley antiocupas que se aprobará en el Senado? En cuestión de días se va a poder desalojar ocupas por un cambio en la ley. Hoy en día, desalojar ocupas es realmente un proceso que lleva meses y meses y se va a poder desalojar en cuestión de días en breve. Entre otros asuntos, esta ley también va a eliminar las Golden Visa, pero también va a agilizar los desahucios en casos de ocupación. El tema fue porque Bildu, uno de los partidos del Gobierno de España, votó por error y se ha disculpado, pero esta ley va a pasar al Senado y se va a aprobar seguramente. Por consiguiente, el Senado y el BOE serán el último paso para que la ley sea efectiva. Y hoy en día todavía no la podemos asegurar 100%, pero se ve que es bastante probable. Los delitos de ocupación van a ir de un proceso de enjuiciamiento rápido, algo que anteriormente no era así, y puede ser cuestión de días el desalojo por orden judicial y no celebrarse un juicio estándar, sino uno por vía rápida. Y de esta forma esta ley marca un antes y un después en cuanto a la ocupación ilegal en nuestro país, teniendo los propietarios más facilidades a la hora de poder llevar a cabo echar a alguien de una vivienda ocupada sin papeles y sin ningún derecho. Ha sido un artículo muy corto, pero como noticia muy importante y que nos hace ver la luz a muchos de los propietarios que hasta ahora estábamos agobiados con este tema. Espero que este audio os haya resultado interesante. Os espero en los siguientes. Me podéis encontrar en comoalquilar.com y además os recuerdo que tenéis un curso para aprender a alquilar sin pagar comisiones a las inmobiliarias y sin miedo a los impagos y a los riesgos que puede ocasionar un inquilino problemático. Soy Margot Tomé. Y os espero en el siguiente programa. Y hasta aquí el programa de hoy. Recuerda que tú también puedes alquilar tus propiedades sin riesgos de impago. Solo tienes que hacer el audiocurso para aprender de forma práctica a alquilar sin intermediarios. Te llevará solo unas pocas horas y lo podrás aplicar para siempre. comoalquilar.com/curso. Te dejo el enlace en las notas del programa. ¿Qué vas a conseguir con este curso? Evitarás pagar comisiones a las inmobiliarias por alquilar tu propiedad, podrás seleccionar tú mismo a tu futuro inquilino de forma rápida y gratuita. Es un curso además en formato audio, con material descargable para que no pierdas el tiempo mientras te formas. Vas a recibir los documentos necesarios para formalizar el contrato. Aprenderás cómo evitar los impagos y los inquilinos morosos